mira tu cintura, mira, muchacha hermosa, gira y gira, como nos hace desear. Goza la cumbia, bomba, sonera. ¿Quién será que te acompañará? Y tu amor, ¿a quién entregarás? ¿Quién será que te acompañará? Y tu amor, ¿a quién entregarás? ¿Quién será que te acompañará? Y tu amor, ¿a quién le entregarás? ¿Quién será que te acompañará? Y tu amor, ¿a quién le entregarás esta noche? ¿Y cómo suena el acordeón? ¿A quién le entregarás? ¿Quién será que te acompañará?